nuestro país crezca, que no dependa solamente de una persona, ¿no? Todos somos la nación a final de cuentas, y como usted me ha escuchado todos los años, ¿no? Cuando despido el turno vespertino, siempre le deseo lo mejor a mi país, que amo y que adoro, y es lo que quiero que suceda para el próximo 2013, si es que llegamos, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias, y hasta el 2013. 90.9 UNICEF México y su Consejo Consultivo invita a participar en el 5º Premio UNICEF. Los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Dos categorías. Mejor investigación y mejores prácticas. Inscripciones abiertas. Fecha límite para recepción de trabajos, 23 de enero de 2013. Más información en www.unicef.org/México o al teléfono 01-800-8311-803. Ibero 90.9 convoca. ¿Por qué mienten los políticos? La parte viral de las redes sociales. Y regresa el PRI. ¡Uno para México! Muertes, luto, movimientos, universidades, debates, elecciones presidenciales, crisis económicas, lanzamientos discográficos, inauguraciones polémicas, remodelaciones de museos y centros culturales. Nominaciones, celebraciones, compras de empresas, discos del año, colaboraciones, aniversarios, conmemoraciones, apariciones en hologramas, conciertos, primeras visitas a México, festivales, Juegos Olímpicos, regulación de Internet, huelgas, ofensiva militar, escapes de prisión, recesión, desempleo, todo en 365 días. Escucha el especial de fin de año de Ibero 90.9 el martes 18 y miércoles 19 de diciembre de 6 a 8 de la noche. Y escucha las repeticiones del especial durante las vacaciones decembrinas. Checa los distintos días y horarios de transmisión a través de nuestro Twitter @Ibero909FM. Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Cada época en la historia humana contiene un dato insoslayable: el fin del mundo. Muchos han sido los profetas del fin, todos irremediablemente han errado. El más conocido de todos los profetas modernos es Nostradamus, quien expresó que en el apogeo de una gran guerra, un fenómeno astronómico dará fin a la humanidad. La cultura maya dejó un legado apocalíptico. Se trata de la creencia que predice que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurrirá el fin del mundo, es decir, el 21 de diciembre de 2012. La creencia se basa en que en ese día se termina el calendario maya de la cuenta larga. Pero no solo los mayas, también los científicos han incursionado en el tema. Por ejemplo, Dorothy Martin predijo el final del mundo para 1954, Pat Robertson para 1982 y Elizabeth Clare Prophet para 1990. Los tres son estadounidenses. La coreana Lee Jang-rim lo calculó para el 1992, Credonia Murinde de Uganda para 1999 y Harold Camping, también estadounidense, puso el fin del mundo para el 6 de septiembre de 1994. Pero como no acertó, repitió sus cálculos y obtuvo una nueva fecha, el 21 de octubre de 2011. Esta tarde en Sigma Sobremesa, ¿se acerca el fin del mundo? Muy buenas tardes, querido auditorio. Estamos aquí en Sobremesa, un programa donde la coyuntura nos da pie para establecer un sistema axiomático de cultura, ¿verdad, Antonio Miranda García? Está con nosotros Antonio Miranda, gran físico, director de la... Por cierto, acabas de publicar La Ignorancia de la Ciencia, ¿verdad? Sí, es tu último libro. La Ignorancia de la Ciencia. Esperemos que lo leamos. La Ignorancia de la Ciencia. Antonio Miranda es el director aquí en esta querida Universidad Iberoamericana de Análisis e Información Académica. Javier Cuesta, bienvenido, tocayo, doctor en Historia del Arte y estas cosas de la belleza y de la estética. Nuestro director del Departamento de Arte, bienvenido, tocayo, en este tema apasionante del fin del mundo, ahora que 21, 22 o 23 de diciembre nos vamos a poner a temblar. Pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y Juan José Solís, asiduo visitante a Sobremesa, a Sigma Sobremesa. Juan José, maestro en ciencia social o antropología. Comunicación. Ah, siempre me la cambias en comunicación. Muy bien. Pues estamos ya listos. Javier Prado Galán, el fin del mundo, 21 de diciembre. ¿Miedo o preocupación? La gente, miren, superstites es el origen de la palabra supervivencia. Lo que sobrevive. Y hay mucha superstición en todo este asunto. Ahora, ¿tenemos que respetar la superstición o no? La primera pregunta es, ¿qué sentimos nosotros ante este 21 de diciembre, 22 de diciembre? ¿Miedo, preocupación, nos vale, etcétera? Tocayo, ¿qué sentimos este 21? Pues desde curiosidad, un punto, ¿o qué? Desde un punto de vista personal, pues muchas ganas de que llegue Santa Claus para ver qué le traeré a mis hijos. No, se ve que a ti te vale, mano. Acá en cambio estamos muriendo de miedo. Sí, entonces que llegue Santa Claus. ¿Y tú, Juan José, qué sientes ante este 21, 22 de diciembre? No, pues muchas ganas también de que llegue, doctor, sobre todo por la tarjeta de crédito. Así, ya me olvido de ella. No, qué profundos están. A ver, Antonio Miranda García. No, pues yo no noto ninguna diferencia entre este 21 de diciembre y cualquier 21 de diciembre anterior. O sea, para mí es lo mismo. Creo que soy el mismo que está soy el único que está acojonado de los cuatro que estamos aquí. Miedo o preocupación, pues por lo menos un poquito de preocupación. No vaya a ser que la catástrofe sea inminente y ustedes lo están negando, ¿verdad? Lo están negando, pero bueno, como tantos han errado y la editorial decía que pues todos han errado, la pregunta que yo les hago ahora para iniciar esta discusión es, ¿quién se ha acercado más a estos pronósticos deportivos de cuándo se va a acabar el fin del mundo? ¿Quién se ha acercado más, Juan José? Para ti, ¿quién es el más respetable de todos los profetas del fin del mundo? Pues la verdad es que, como bien lo decía la editorial, yo creo que ninguno se ha acercado. ¿Ninguno? Ninguno, puesto que estamos porque aquí. Porque todavía no llega el fin del mundo, porque ¿verdad? Estamos aquí, precisamente, pero... ¿A quién respetas más tú? Sin embargo, yo creo que hay ambientes que se han hecho alrededor de todos estos profetas, y bueno, cuando en su momento fue Nostradamus, hoy los mayas, digamos, toman ese papel protagónico, sobre todo por lo que se ha manejado durante los últimos años, y pareciera ser que este asunto de los mayas no solo impacta en México, sino a nivel mundial. Prácticamente la preocupación está sobre ello. Pensando un poco en también, como por ahí mencionaban algunos científicos, yo antes de entrar al programa pensaba, digo, con trabajos se tiene un alcance de cuándo empezó, de cuándo se creó el universo, como para que ya estemos preocupados por cuándo se va a acabar, ¿no? Sin embargo, bueno, es una pregunta, si estamos cerca o no, es una pregunta interesante, porque ¿cuál sería el deseo del ser humano de saberlo? ¿Por qué? ¿Para qué saberlo? ¿Qué haría uno si realmente fuera una fecha inminente? Bueno, por el miedo a la muerte, ¿no? ¿O no crees que sea por eso? Sí, pero... Digo, atrás nos vamos a morir, pero no es lo mismo morirse un solito que morirse en bola, ¿no? Exactamente. ¿O cómo la ves tú, tocayo? ¿A quién respetas tú más de todos los profetas o a ninguno? Para mí el profeta más respetable desde el punto de vista del apocalipsis es precisamente Juan, que no da fecha, ¿no? Él fue muy prudente en ese sentido y se cuidó muy mucho de dar un momento, y además las cualidades literarias del libro de Juan, del libro de la Revelación, son conocidas. Pero es interesante lo que comentabas ahora respecto de la cualidad colectiva de la extinción como especie, ¿no? Sentimos que la muerte individual puede ser trascendida mediante la comunidad, pero en cambio la muerte de la comunidad nos preocupa mucho. Yo estaba leyendo ahora dos cifras que me parecieron muy interesantes. En Polonia, más del 50% de la población cree de alguna manera que se va a acabar el mundo este mes. Me parece que el peso de la tradición católica es fundamental en ese contexto. Y en cambio los consejos mayas de Guatemala no se lo cree nadie. No, estaba hablando el presidente de los consejos de Guatemala diciendo, pues nuestros antepasados jamás dijeron eso. Ándale, fíjate que está interesante. Tú, Toño, ¿a quién respetas más de todos los profetas? No, pues yo creo que coincido con Javier. Realmente, como no se ha acabado el mundo también, pues no sabemos quién esté más cerca, ¿no? De la fecha. Nadie ha dado fecha. Es seguro que se va a acabar el mundo. Desde el punto de vista científico, sabemos que el mundo se va a acabar como lo conocemos. En algún momento, el Sol se va a convertir en una supernova, se le va a acabar el helio que está fusionando y se va a absorber a la Tierra. O por lo menos va a quedar muy cerca, tanto así que la Tierra va a quedar calcinada. Pero bueno, eso va a ocurrir dentro de muchos miles de millones de años, que no creo que nos tuviéramos que estar preocupando ahorita por ese tipo de cosas. Pero de que se va a acabar, se va a acabar. Pero ¿no creen ustedes tres que esta inminencia de la catástrofe tiene que ver con que... bueno, lo del cambio climático ya es una moda, esto del cambio climático y el efecto invernadero, como se ha acentuado tanto el efecto invernadero, eso se suma a que, bueno, sigue ahí latente el tema nuclear de la guerra atómica, sigue latente, aunque, bueno, sabemos que estamos ahorita en una tregua ya larga, gracias a Dios que es larga la tregua. Y se suma también a otro tipo de elementos que se están dando en este planeta Tierra que nos hacen pensar que la catástrofe es inminente. Y entonces eso lo juntamos con las profecías de A, B y C. ¿No creen que los datos científicos serios de que las cosas están un poquito mal en el planeta son los que nos hacen pensar que ya es próximo el final? ¿Creen que influye o no influye? Porque digo, yo supongo que en el año 1000, cuando pues, se pensaba que se iba a acabar el mundo, que iba a llegar el primer milenio, se va a terminar y todo, pues había algunos elementos de catástrofes, pero no del nivel de los que tenemos ahorita. ¿O creen ustedes que así ha sido siempre? Pues yo creo que así ha sido siempre. Siempre ha habido hambre, siempre ha habido pobreza, siempre ha habido guerra, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido ese tipo de cosas. Yo creo que no hay una cosa muy especial ahorita que sea peor. No, ni el cambio climático. Ni el cambio climático. El cambio climático se puede atribuir a lo mejor a algún tipo de ciclo, no necesariamente nosotros somos los culpables, no sé. Hay gente que piensa que sí somos los culpables, pero en tal caso, al contrario, yo creo que este tiene que ser un momento para impulsar la reflexión, para que reflexionemos acerca de qué cosa podemos hacer para mejorar nuestro planeta. Porque bueno, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde. Entonces, si alguien piensa que ya lo va a perder, pues entonces se ve el bien que tenemos. Entonces tenemos que cuidarlo. Entonces, bueno, reflexionemos qué podemos hacer para cuidar el planeta y qué podemos hacer ante las catástrofes que sí podemos evitar. Porque hay algunas catástrofes que sí se podrían evitar. Hay algo que se está haciendo para el monitoreo de todo del cosmos, bueno, del cielo, la bóveda celeste, para tratar de encontrar cuáles son los objetos más o menos grandes que tuvieran cierta probabilidad de chocar con la Tierra. Este es un proyecto que lleva un buen rato haciéndose y se tienen ya identificados varios objetos y sus trayectorias y todo. Los chiquitos no, pero en general los grandes ya se tienen todos bien localizados y ubicados y se conocen sus órbitas y todo lo demás. Entonces, ese tipo de proyectos, pues yo creo que hay que impulsarlos, ese tipo de proyectos es importante. Si acaso en algún momento hay algo que amenace realmente a este planeta, pues sería que chocara un meteorito de buen tamaño o grande con nosotros y pues empezar a trabajar un poco en la tecnología que habría para tratar de desviarlo, porque pues sí, nos vamos a dar cuenta a lo mejor cuando falta un año y ya no va a haber forma de hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que sí valdría la pena pensar en las catástrofes que podemos evitar y tratar de invertirle tanto dinero, recursos, conocimiento personal, talento, en tratar de evitarlos. Eso es uno. Otro es degradación del medio ambiente, cuidar nuestra capa de ozono. O sea, ese tipo de cosas yo creo que tenemos que pensar cómo cuidarlas, no tanto porque vaya a ver el fin del mundo el 21 de diciembre. Bueno, luego en otra intervención ya platicaré un poquito de qué es lo que los científicos dicen del 21 de diciembre y qué es lo que ocasionó, creo, todo este problema, ¿no? Inicialmente. Muy bien, vamos a ir ahorita un corte musical, tenemos un poquito de música para relajarnos, porque ya con esto de los meteoritos que van a chocar contra la Tierra, pues ya nos pusiste a temblar, ¿no? Pues no, que no había miedo ni preocupación. Bien, vamos a un corte. Muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes a todos. En esta última presentación de Sigma Sobremesa en 2012, vamos a presentar un par de canciones que hablan respecto al fin del mundo, tal vez un poco de una manera aleatoria, pero yo creo que todos sabemos que si nos vamos a quedar solos en algún momento cuando el mundo esté terminando, lo que más desea cerca es un amigo. Y es algo cercano a lo que está expresando en esta canción Chris Cornell, que presentó su álbum debut como solista, que tenía por nombre Euphoria Morning. En este aparece una canción llamada Preaching the End of the World, y que es justamente el relato de qué es lo que pasaría si nos quedáramos solos y a la mera hora solamente tuviéramos la opción de escoger una persona cerca. Escuchen Sigma Sobremesa, esto es de Chris Cornell, Preaching the End of the World. Someone out there who can understand and who's feeling the same way as me. I'm 24 and I've got everything to live for, but I know now that it wasn't meant to be. All has been lost and all has been won, and there's nothing left for us to say. But now I know that I don't want to be alone today. So if you find that you've been feeling just the same, que para la oruga es el fin del mundo, Para el resto del mundo se llama mariposa. Lao Tse. Continuamos. Toño Miranda, en su intervención anterior, empezó a hablar de estos meteoritos. Espero que no haya uno muy cercano ni falte poco tiempo para que choque, porque me cae que no tenemos los misiles Patriot para detener ese tipo de meteoritos, Toño. No, claro que no. Por eso digo, hay que invertirle dinero en eso. Pero está Hollywood, doctor. Hay que invertirle. Hollywood, la guerra de las galaxias. Muy bien, el Armagedón. Ahí, Tocayo, ¿tú cómo ves? Yo, ahora que estaba mencionando, Toño, hay algunas cosas que me llaman la atención. Yo no sabía que el doctor Miranda era un negacionista del cambio climático. Entonces, a lo mejor tenemos ahí otro tema importante. Pero me estaba acordando de la película de Lars von Trier, de Melancolía. No sé si la han visto. Sí, cómo no. ¿Y cómo apocalíptica, de amáis. Y cómo cada uno de los personajes asume su propia actitud respecto de la inminencia del fin del mundo. Y eso lo estaba conectando yo con el problema del milenarismo, precisamente, ¿no? Cuando el abad cisterciense Joaquín de Fiore hablaba del final del mundo en hacia el año 1000. Es el que más admiro yo de los, que es también un personaje interesante, apocalípticos. Pero pues tardó todavía 348 años en llegar la peste negra, ¿no? Que era quizá lo más parecido al apocalipsis que hubieran visto en ese sentido. Y en cambio, después de 1348, después de la peste negra, la literatura italiana, por ejemplo, resurge en todo su esplendor, precisamente de una situación muy delicada. Y yo pensaba ahora en lo que decía Toño, ¿no? Frente a una situación de crisis, frente a una situación de problemas, muchas veces el ser humano saca lo mejor de sí mismo. A lo mejor es que soy un optimista impenitente, aunque dicen que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Pero en ese sentido, yo creo que sí se puede arreglar cosas, aunque desde luego la prórroga del protocolo de Kioto me parece una cosa espantosa. Pero yo creo que somos muy brutos, pero que no conseguiremos acabarnos el planeta. Si pensamos, por ejemplo, en los mayas, es evidente que sin cambio climático, sin ataque a la capa de ozono, fueron capaces de causar una catástrofe ecológica en su entorno. Y ese fue probablemente la causa final de la muerte de la civilización maya clásica. Entonces, en ese sentido, yo creo que no necesitamos tampoco mucha tecnología para autodestruirnos. Y por otra parte, ciertamente la tecnología nos puede salvar. A mí me parece muy preocupante, por ejemplo, el retroceso que se ha producido en el programa espacial, ¿no? La NASA se está convirtiendo prácticamente en una agencia de tercera, y eso me parece muy, muy preocupante en ese sentido. Y una agencia de turismo, porque realmente ya ahora nada están pensando en cómo van a enviar a los señores que tienen mucho capital, enviarlos a la luna de turismo. Entonces también ha demeritado ahí su trabajo. Pero a mí me llama la atención. Doctor, que en efecto, quizás también tiene un poco que ver con lo que decíamos hace rato, la fe católica y todo ello, porque se está pensando como una especie también como de castigo, ¿no? Es decir, si algo hacemos mal en el planeta, si actuamos mal, entonces vendrá ese fin, vendrá ese castigo, ¿no? Y quizás lo que hacemos es encontrar esas coincidencias, buscarle, ¿no? Decir, pues, si pasó esto, lo relacionamos con esto otro, y entonces ahí está lo que están diciendo, ¿no? Cuando realmente yo creo que han pasado toda la vida ha habido todo tipo de problemas y todo tipo de soluciones también. Sí, yo creo que tiene razón Juan José, o sea, hay una concepción teológica, un Dios castigador, uno lee Fátima, o lee Medjugorje, o lee... Uh-huh. Estas profecías, te has portado mal, entonces hay el castigo, y si Rusia no se convierte y todo este asunto. Y sí tendríamos que pensar en que Dios es misericordia y así verlo. Ya esto no quiere decir que se vale hacer lo que sea, ¿no? Yo pensaba un poquito, ahorita me quedé pensando en Melancolía de Lars von Trier. La verdad es que cuando la vi me dormí a la mitad. Luego desperté, otro café, y la soporté hasta el final. Entonces lo veo como un logro mío, un mérito, haber soportado Melancolía. ¿Tú viste Melancolía? No, no la vi. Qué bárbaro, mano. Vela, no. Mano. Pero no, con yo... 5 tazas de café. Yo solamente veo Nemo y Lera de Guillermo. Pero mira, yendo a las profecías mayas, les quería preguntar. Algunos de los intérpretes dicen, es que para entender lo de la profecía maya hay que entender la diferencia entre tiempo cíclico y tiempo lineal. ¿Ustedes han oído un poquito esta discusión de que la mayor parte de los que leen lo de las profecías mayas piensan que los mayas tienen una concepción de tiempo lineal, pero en realidad tienen una concepción de tiempo cíclico, y eso cambia muchísimo La interpretación del asunto. ¿Han oído ustedes hablar de esto? Tocayo, ¿tú quieres decir algo al respecto? Sí, yo no estoy tan seguro de que la contraposición entre tiempo cíclico y tiempo lineal sea tan importante en este problema. Sin duda lo es, pero yo creo que finalmente el asunto es la cuenta del tiempo, ¿no? El contar el tiempo. Todas las civilizaciones, todas las culturas cuentan el tiempo. Esta mezcla entre álgebra, astronomía y observación de los fenómenos climáticos son la base fundamental de las culturas agrícolas y las que generan una diferenciación social intelectual, ¿no? Finalmente el sacerdote es el que puede contar, el que sabe cuándo va a volver a llover, etc. Todos los pueblos cuentan el tiempo, ¿no? Los romanos cuentan desde Apurbe Condita, desde mis estudios clásicos, desde la fundación de la ciudad. Los mayas cuentan desde el día cero, ¿no? Desde, se supone, el 13 de agosto de 3114 a.C., que sería el 00000 en su cuenta larga. Pero nadie le pone un final. Es decir, los primeros que le ponen un final al tiempo, a la cuenta, lo importante para contar el tiempo es tener un principio. Pero los primeros que le ponen un final, pues es precisamente la tradición judeocristiana, ¿no? La que intenta ver cuándo se va a acabar el tiempo. Pero eso es tiempo lineal, ¿no? Eso es tiempo lineal, pero además es un tiempo determinista. Es un tiempo, como decíamos antes, apocalíptico. Uh-huh. Es estar con el tiempo contado desde el principio. El problema con los mayas es que se les acabaron los números, simplemente, ¿no? Se les terminó la manera de poner números y van a empezar una cuenta nueva que además está constatada exclusivamente en un monumento y que funciona solo para ese monumento, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que sí se ha construido toda una concepción. Por lo que respecta al tiempo cíclico, claro, esa es la clave fundamental. Si el tiempo va a volver a empezar en un ciclo constante, pues evidentemente no hay final. Y ahí es cuando nos estamos equivocando al juzgar el próximo solsticio de invierno como un punto final, sino más bien habría que decir con un nuevo principio. Pero porque se les acabaron los números a estos señores, ¿no? Como que el abaco ya no tenía más bolitas. Sí, ahí es donde pierde el Divo de Linares. Era Rafael desde el final, se acerca ya, lo esperaré serenamente, ¿o no? Sí, es. Y buena actitud de Rafael, lo esperaré serenamente. Pero yo coincido con lo que dice el tocayo. Ahora, sí veo un poquito más de importancia cuando se dice que es tiempo cíclico el maya, pues entonces la invitación es a lo que decía Toño Miranda. Pues si no se va a acabar esto porque pues, es cíclico, entonces vamos a pensar en una nueva era, en una nueva conciencia, en armonía, espiritualidad, etcétera, un nuevo tiempo, que está bien difícil pensar en un nuevo tiempo y cómo están las cosas. Pero bueno, nos queda un minutito antes de irnos a la pausa. Juan José, ¿tú tienes alguna observación a esto que dice el tocayo y que digo yo? Es que ahí es donde, digamos, tropezamos, porque queremos, con el punto de vista lineal, queremos medir lo cíclico, y es ahí donde se tropieza. Pero me hizo acordar de un libro que se llama Flash Forward, que también pasó una serie, donde se está pensando en un elemento allá en el CERN, de qué pasaría si podemos ver qué pasa en el futuro. Me hizo pensar eso. En esa cuestión lineal, pero si quieres no abundo más para el corte. Muy bien, fíjense que nos vamos a ir un corte de mitad de programa. Nuestro número telefónico, por favor, comuníquense, 529-2599, y nuestro Twitter es, por cierto, el papá ya empezó a tuitear, es @sigma_sobremesa. Comuníquense, por favor, aquí a Sigma Sobremesa. Nos vamos a una pausa de medio. Sigma Sobremesa, por Ibero, 90.9. Ibero, 90.9. Esta semana, en Clicaporte. Gracias a todos por venir al Caradura. ¡Wow! Les espero una noche bastante chida. El pasado 6 de diciembre celebramos en el Caradura nuestro noveno aniversario con un cartel compuesto por Andy Mountains. Gracias, Clicaporte. Felicidades. Beso Negro. Hey. Candy, De León, Descartes a Kant, Hechica, Levarón, Mufu y Bones en un DJ set. Todo tuyo, Bones, y revienta la noche. Escucha las canciones especialmente versionadas y las entrevistas con los músicos en la primera parte del especial de noveno aniversario de Clicaporte, que transmitiremos este jueves de 9 a 10 de la noche por Ibero 90.9. Gracias, Ibero. Clicaporte, gracias a todos ustedes. Gracias, aplausos. En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Especial de fin del mundo. Figuras notables de la ciudad dan a conocer sus últimas palabras de despedida. A comer que el mundo se acaba. Opciones para disfrutar de la última cena que se aproxima. Lo más esperado para 2013. Nuevos museos, galerías y el hub más grande del mundo. El próximo año promete. Time Out México diciembre. Adictos a la ciudad. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El día del fin del mundo, nadie va a estar allí, como no había nadie allí cuando comenzó. Jean Baudrillard. Muy bien, estamos en Sigma Sobremesa. Sigma-Sobremesa es nuestro Twitter. Es @sigma-sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599. Tres expertos. Este tema complicado, el fin del mundo. ¿Por qué digo complicado? Porque a mucha gente lo aterroriza el tema. Está Antonio Miranda, Javier Cuesta y Juan José Solís. Tenemos aquí un Twitter que nos acaba de llegar sobre el fin del mundo. Creo que no hay panorama más desolador. Desolador que el que se presenta, que el que presenta y representa Chernobyl. Pues sí, digo, se han hecho ya algunas cintas al respecto. Sabemos que las radiaciones no solo afectaron a los países nórdicos, que son los que gozan de cabal salud social y económica, ahora ya no tanto con esto. No sé si quieran comentar ustedes algo sobre este Twitter, Chernobyl, la energía atómica desbordada, y ahora Japón. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que desde el punto de vista científico, pues obviamente le creemos un poco, tal vez demasiado, con mucha fe a nuestra tecnología, y le creemos demasiado a nuestros modelos matemáticos. En algún momento, pues en el librito este que escribí de la ignorancia de la ciencia, pues se menciona un poco sobre la confianza probablemente exagerada que tenemos sobre los modelos. Y aquí, bueno, pues haciendo un comentario respecto a estas cuestiones científicas, pues sabemos que el CERN, que este lugar donde tiene un acelerador de partículas muy grande en Europa, pues hacen experimentos, ahí hacen experimentos de colisiones de partículas de vez en cuando, y sabemos todos que en algún momento se puede llegar a generar microagujeros negros en este tipo de experimentos. Le creemos mucho a los modelos matemáticos que tenemos, que nos dicen que los microagujeros negros se evaporan rápidamente. Mientras más pequeño es un agujero negro, más rápido se evapora. Pero esto no nos consta, porque nadie ha podido medir que esto ocurre en un agujero negro realmente. Entonces, bueno, pues esperemos que no hagan un experimento parecido a esto el 21 de diciembre, porque entonces es un agujero negro aquí que nos consuma toda la Tierra. Toquemos madera. A ver, un día después, ¿se acuerdan de esa película hace 10, 15 años? Las cucarachas eran las únicas que se iban a salvar. Uh-huh. ¿Por qué las cucarachas se salvan, y nosotros no? ¿Qué tienen las cucarachas? ¿Qué virtudes tienen cuando son tan detestables por parte de la especie humana? Pues probablemente ellas no tienen la fe que tenemos nosotros en la tecnología y en los modelos matemáticos. Probablemente, ¿verdad? Fíjate, qué triste, porque yo recuerdo que en el genocidio ruandés, perdón que me esté en una digresión tremenda, los hutus les decían a los tutsis cucarachas. Cucarachas, fíjate. Y sin embargo, las cucarachas son los animales más longevos, en el sentido de que las radiaciones, pues, como que no les hacen nada, ¿no? ¿O tú qué opinas, Juan José? Sí, y su organización que tienen, porque, vamos, el encontrarlas, el verlas y la forma en que se desplazan y encuentran escondites, todo ese tipo de cosas, evidentemente hace pensar que quizás tendríamos que ver su modo de operar. Ahora, yo quisiera regresar al asunto este que comentaba de Chernobyl, a lo de Chernobyl. Que es, volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestra tecnología quizás se ha desarrollado, pero ha fallado, y entonces, como es, digamos, un producto de la mente humana que falló, y causó muertes, entonces merece castigo. Y entonces decimos, bueno, es que hay que verlo siempre todo con cierta perspectiva, porque pues finalmente la energía nuclear pues es de las más limpias también. Eso no lo vemos, ¿no? Sí, es interesante. Es interesante esta cuestión, porque yo estaba pensando en la conexión entre lo que dice el tuitero respecto de Chernóbil y lo que comentaba antes Javier respecto de que Rusia se tiene que convertir, ¿no? Ajá. Es chistoso. Es de Fátima, es un plagio mío de Fátima. Porque nadie se acuerda hoy del accidente de Twin Pines en Estados Unidos, o incluso el de Fukushima, que lo tenemos al lado. No, el de Fukushima sí nos acordamos. Pero Chernóbil se convirtió en una especie de castigo bíblico, ¿no? Sobre la Rusia de los 80s, que tenía que ver con toda una serie de pecados adquiridos. Y como tú dices, bueno, pues finalmente la ley de Murphy y la tecnología trabajan muchas veces juntos para disuadirnos de nuestra pretendida superioridad. Fíjate que yo leí el fin de semana platicaba con mis alumnos, porque estaba en un texto de Alain Badiou sobre el Heidegger como lugar común. Entonces Heidegger dice, el lugar común de Heidegger es que la técnica, el reinado de la técnica, es la esencia de este tiempo. Este tiempo se caracteriza por el reinado de la técnica. Y entonces Badiou dice, falso, no somos suficientemente técnicos. Y yo dije, pues hay que ser rudos, ¿no? ¿O tú cómo la ves, Toño? ¿El reinado de la técnica es la esencia de nuestro tiempo o no? No, sí, yo creo que sí. Pero quisiera yo hacer algún comentario con respecto a lo de las profecías mayas, que también es lo que nos está ocupando ahorita. No, mira, nos ocupa. Primero, el tema es el fin del mundo. Mira, voy a hacer un comentario ahí respecto a las profecías. Yo creo que para que la gente se lo crea, porque si nosotros checamos el internet, hay ahorita un chorrísimo de referencias al fin del mundo y a cómo se va a destruir. Yo creo que para que la gente se lo crea, en algún momento tiene que haber un poquito de algo más que nada más la profecía. Entonces ahí tenemos pues la cuestión de la pseudociencia precisamente. Ándele. Y esta cuestión de la pseudociencia, son varias las teorías que he escuchado con respecto a cómo se va a acabar el mundo. Una de ellas, que es probablemente la que ocasionó todo esto, no está bien claro, pero hubo una persona por ahí que escribió como por el año 76 un librito acerca de otro planeta, que en el sistema solar pudiera haber otro planeta que tiene una órbita muy elíptica y que tiene un periodo como de 3600 años. Entonces, esto los sumerios aparentemente lo escribieron en escritura cuneiforme y dijeron, bueno, pues existe ese planeta, y esta persona escribió una novela basada en la existencia de ese planeta. Y posteriormente una persona que se autoproclama psíquica dijo que en el año 2003 este planeta se iba a estrellar con la Tierra. Cuando llegó el 2013 y no pasó nada, entonces se lo pegaron a la profecía maya y dijeron, no, pues seguramente va a pasar en el 21 de diciembre de 2012. Entonces la gente está muy temerosa ahorita de que haya un planeta por ahí que la NASA nos está ocultando, que está en ruta de colisión con la Tierra y que se va a estrellar con nosotros. Y es más, lo que dicen, pues que se está escondiendo atrás del Sol. Entonces, por eso es que no lo hemos podido ver. Pero bueno, aquí lo que quisiera decir es que si un planeta tuviera esas características, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, tendría que haber sido visible en las noches, a simple vista. Y si no lo hemos visto a simple vista, cualquier gente lo pudo haber visto. Así es de que esto no podría ser una teoría de conspiración de la NASA ni nada, porque todo el mundo lo podría haber visto. Es más, ahorita seguramente lo podríamos ver y sería el objeto más brillante del cielo, si es que estuviera en ruta para chocar con la Tierra en unos cuantos días. Entonces, si esto a lo mejor me lo hubieran dicho hace 10 años, hubiera dicho, bueno, a lo mejor sí va a chocar un planeta para tal fecha, ¿no? Pero que me lo digan ahorita que va a chocar en unos cuantos días, pues definitivamente, científicamente o físicamente, es imposible, ¿no? Entonces, no aconsejas tú que construyamos sótanos ni nada, ¿no? Ni búnkers. No, pues, ni búnkers, ni... Entonces, contra la colisión de un planeta contra la Tierra, pues no hay ningún búnker que te pudiera salvar, ¿no? De todas maneras. Fíjate que la palabra escepticismo, Toño, es claramente un escéptico. Viene de skeptomai, que quiere decir mirar cuidadosamente. Tú estás mirando cuidadosamente y dices, no hay el tal planeta. ¿Qué opinan el tocayo y Juan José? A lo mejor sí existe el tal planeta. Yo siempre he dicho... El planeta Nibiru. Un poco el planeta se llama Nibiru. Que además es. ¿Nibiru? Nibiru. Nibiru. Sí, Nibiru. Que además en japonés parece ser que una acepción es dos cervezas. Nibiru. Dos chelas, pues es lo que nos hace falta para aguantar el 21 de diciembre, man. Okay, sí. Yo cuando hablaba Antonio. Six-pack, aunque sea, ¿no? Cuando hablaba Antonio de esto, de cosa de la ignorancia de la ciencia, ¿no? A mí siempre me ha parecido que una de las cosas más reacias al espíritu humano es este principio científico que conocemos como la navaja de Ockham, ¿no? Según la cual, pues, la explicación más simple normalmente tiende a ser la correcta en ciencia. Eso es completamente ajeno al espíritu humano, ¿no? Es muy importante que la explicación sea compleja, que esté revestida de pseudociencia y que tenga toda una serie de características que no tienen que ver con la simpleza en ese sentido. Y volvemos un poco a la cuestión de los mayas. Hay literalmente miles de estelas mayas con cronologías a lo largo de toda la zona maya, y en museos y en colecciones particulares. De esas, solo una tiene la fecha cero, tiene la fecha límite, que es la estela 6 de Tortuguero. Frente a esas, todas las demás no tienen la fecha límite porque no la necesitan, no tienen, no utilizan esa referencia. Pero eso sí, la estela 6 de Tortuguero es la que ha creado todo este... esta cosa que incluso ha llegado a la cábala y hasta a Madonna, ¿no? Entonces es precisamente, en lugar de creer que es simplemente una fecha más entre todas las fechas, creer que sea una fecha especial, pues contradice completamente la navaja de Ockham, ¿no? Claro. Fíjate que esto que dice el tocayo, que dices tú, Toño, me recuerda, y yo creo que en estos temas, y en todos, pero en estos temas en particular, es muy importante recordar un principio de la democracia, de la tolerancia, que es básico, que es: respetamos a la persona, pero no necesariamente sus ideas. Nos duele mucho porque de repente, si traemos aquí a una persona, pues, que se crea mucho todos estos choros, pues se va a sentir herido por lo que estamos diciendo. ¿Cómo es posible que ustedes hablen así, respeten? No, te respetamos a ti. Y respetamos a todos estos profetas, incluso a Nostradamus, pero no necesariamente respetamos todas sus teorías y sus profecías. No sé si me explico. Y lo digo porque seguramente alguno de los que nos está escuchando dice: bueno, estos verdaderamente escépticos, pero pues si no respetan a nadie, son muy atrevidos. A ver, ¿tú qué opinas de este tema? Porque sí creo que algunos se están molestando de lo que estamos diciendo, ¿eh? Probablemente, doctor, pero también hay que pensar, y lo estoy viendo como comunicólogo, de tanto mensaje que tenemos de los medios, por ejemplo el cine que mencionábamos hace rato, que de repente se nos hace como la única fuente en donde realmente podemos nosotros estar enterados. Y cuando en los medios se hace todo un cultivo de este tipo de ideas, pues acaba uno creyéndolas. Quizás por eso es que tengamos que recurrir a otro tipo de fuentes, a otro tipo de conocimiento, pues para saber que esto no es tan real, ¿no? Y que tampoco se trata de hacer una burla o desacreditar, sino simplemente decir, pues no hay los elementos suficientes como para creerlo, ¿no? Muy bien, sí, yo lo decía, bueno, pero obviamente hay charlatanes en todo este asunto y eso ni siquiera lo respetamos. Primero, mejor a la gente seria que habla sobre esto, pero que sí cree que el 21, pues ya hay que echarse un six pack, o pues, si no hay, o para mucha lana, pues de la más vara, de la chela más vara, o comprarse un aguardiente para aguantar esa noche y a ver si amanecemos. Entonces la gente dice, bueno, me estás ofendiendo. No te estoy ofendiendo, simplemente pues hay que ser críticos, no podemos ser tan ingenuos. El paso de la conciencia ingenua a la crítica, del que habló hace muchísimo tiempo Paulo Freire y otros muchos, de la ingenua a la crítica, es complicado, y la gente tiende a la conciencia ingenua. Es más cómodo tener conciencia ingenua que conciencia crítica. Muy bien, vamos a irnos ahorita a escuchar una canción relativa a este tema del fin del mundo y regresamos. Y si se acaba el mundo, probablemente R.E.M. tendría la razón. Es el fin del mundo como lo conocemos. Y este es uno de los clichés más grandes respecto a esta tan ansiada y tan desesperada necesidad de caos y catástrofe que tiene el ser humano, pero que R.E.M. se encarga de hacer que suene de la mejor manera posible. Uno de los clásicos. Desde la década de los 80, R.E.M. se consolidó como los grandes gracias a este tipo de canciones que tienen letras ácidas, que tienen una perfecta ejecución instrumental y, sobre todo, que hacen que todos podamos sonorizar mejor el fin del mundo. R.E.M., It's the End of the World as We Know It, lo escuchan en Sigma Sobremesa. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up and not speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down. For hire at a combat site, let the weapons coming in a hurry with the fury speeding down your neck. Team, my team, reporters, Babble, Trump, Kevin Crawford. birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right? El mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él. Claude Lévi-Strauss. Vamos al cierre. Toño Miranda, Javier Cuesta, Juan José Solís. Nuestro teléfono 529-2599. Soy Javier Prado. Nuestro Twitter es @sigma_sobremesa. Profecías mayas. ¿Qué le aconsejamos a la gente de cara al 21 de diciembre? Toño, podemos tener una actitud de decir, no le hagamos caso, seamos indiferentes a este rollo. Podemos adoptar la actitud que propuso Toño. Vamos preparándonos, que está muy en los evangelios, prepárate, porque pues, es como un ladrón, el Señor llega como un ladrón, es el final, etcétera. O podemos tener una actitud de miedo, de preocupación, de terror, de pánico, construir incluso el búnker, o de escape, chupando hasta ya que empezó hoy el puente Lupita Reyes, maravilloso puente. Por cierto, hoy es día 12 de diciembre. Un saludo a todas las Lupitas, con mucho cariño, a las Guadalupes, las Lupitas. Esta devoción grande para la Virgen de Guadalupe en este país. Se puede ser ateo, se puede ser judío en este país, pero no se puede no ser guadalupano. Uh-huh. Tenemos que ser guadalupanos. Bien, ¿qué aconsejamos? Yo creo que miedo no. O sea, para empezar, miedo no. Pero quizás sí, como decía el doctor Miranda, pues una reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y quizás a partir de ahí, digo, porque de que se van a seguir construyendo fechas del fin del mundo, las va a haber. O sea, ahorita tenemos el 21 de diciembre o 22, 23 en la puerta, pero seguramente van a haber más. Pero quizás tendremos que llegar con una reflexión un poquito más humana, de ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, pues para, total, pues para entender mejor la vida, ¿no? La condición humana. Sí, yo callo. Por lo que respecta a esta cuestión de la preparación, acuérdense lo que pasó en el año 2000, ¿no? Con los relojes de las computadoras, que iba a ser un apocalipsis, que el mundo se iba a detener, que ¿no? Seguramente mucha gente ganó dinero con los patches para los softwares, pero a mí me parece que las fechas sirven para bastante poca cosa, ¿no? Yo ahora estaba pensando en paralelo con los libros del Buen Morir, que proliferaron en Europa y finalmente en América, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, que eran básicamente pues un manual de emergencia, ¿no? Te has portado muy mal toda tu vida, pero ya ves que agonizas, usa el libro del Buen Morir para cubrir tus etapas, ¿no? Yo creo que prepararse, hay que prepararse siempre para la vida, estar preparado constantemente y no pensar en fechas límites, porque desde luego eso nos va a servir para muy poco. Mira, Toño, encontré aquí que hay dos profecías sobre el fin del mundo que se cumplirían, se supone, en 2012. Una, a lo mejor es la que tú te refieres, de un tal Michael Drosnin, autor de The Bible Code, el código de la Biblia. Encontró un mensaje oculto en el libro del Pentateuco que predice que un cometa chocará con la Tierra aniquilando toda forma de vida. Nomás que este hombre no proporciona ni el día ni el mes. Y están los mayas, que sí dicen 21 de diciembre de 2012, lo que decía el tocayo, se cumple un ciclo astronómico en el calendario maya de la cuenta larga, 13,000 años. Se habla de que a partir de esta fecha sucederá de todo, desde catástrofes apocalípticas hasta un cambio de conciencia y energía. Entonces tenemos estado, yo te quería preguntar, Toño, ese planeta que decías que a lo mejor choca, ¿será este que está citado en el Pentateuco o es otro? No, yo diría que es otro, porque estos están diciendo que es planeta, no cometa. No, en el cometa. Caso de este están diciendo que es un cometa. Si fuera un cometa, también ahorita no se ve este monitoreo que se está haciendo normalmente del cielo. No está mostrando ningún cometa de tamaño suficiente que esté viniendo en camino hacia la Tierra y que vaya a chocar. Si fuera suficientemente grande como para aniquilarnos a todos, ya lo hubieran detectado. Faltan unos cuantos días para el 21 de diciembre, ya se hubiera detectado. No había mucho que pudiéramos hacer, de todas maneras, porque no se ha hecho mucha investigación ni mucha experimentación en cuestión de cómo desviar ese tipo de objetos, que yo creo que debería de hacerse. Porque eso es algo muy real que sí puede ocurrir. O sea, digo, en el caso de los dinosaurios, pues fueron, se extinguieron por culpa de un cometa seguramente que chocó contra la Tierra. Entonces, pues esperemos que no nos pase lo mismo de los dinosaurios. De todos modos, yo lo que quisiera es decir, no es tanto desacreditar a lo mejor, sino más bien tratar de tranquilizar a la gente. Podemos estar tranquilos, Toño. Desde el punto de vista científico podemos estar tranquilos, no hay absolutamente ninguna evidencia física de ningún tipo de cosa, ningún tipo de, digo, pueden ocurrir cosas impredecibles, pero cualquier cosa que la ciencia pueda predecir en este momento o pronosticar que venga un planeta, que venga un cometa, que se pueda revertir el eje de la Tierra, todo ese tipo de cosas no tienen ningún sustento físico y no hay ninguna evidencia de que haya algo diferente ahorita de lo como fue el año pasado. Alineaciones galácticas que algunos dicen, alineación de los planetas, todo ese tipo de cosas no van a ocurrir. Y aunque ocurrieran, la fuerza de gravedad de la Luna y el Sol combinada es muchísimo mayor a la que la de todos los planetas juntos sobre la Tierra, porque están muy lejos los demás planetas, como para que una alineación de planetas nos pudiera ocasionar cualquier problema. Estamos muy lejos del centro de la galaxia, o para pasar rápidamente por el centro de la galaxia, como dicen algunas predicciones por ahí. Entonces, desde el punto de vista físico, no hay absolutamente ninguna evidencia de nada. Entonces yo digo, bueno, pues científicamente estaríamos tranquilos. Pueden ocurrir cosas impredecibles, sí, pero por lo menos de las cosas que la ciencia puede prever, no hay nada. Pues me encanta oírte, porque cuando lo de la influenza porcina, la gripe porcina de hace un par de años o tres, ya ni me acuerdo, tú nos decías que iba a morir 1,000,000 de mexicanos según unas fórmulas que aplicaste. Ojalá, ahí esta vez no te equivoques. Tocayo. Sí, así somos los escépticos, ¿no? Buscamos detallitos, que si un planeta, que si un cometa, que si un meteorito, lo que necesitamos es desacreditar. No, pero ahora en serio, yo creo que estoy de acuerdo con Antonio, debemos tranquilizar a la gente, ¿no? Yo creo que todos debemos estar tranquilos, tal vez los polacos no, los italianos tampoco, ahora que Berlusconi salta a la palestra política de nuevo, pero en general yo siento que no hay mucha base. Nos quedan 3 minutitos. Se ha ido el tiempo como agua. Fíjate que la que sigue es una del 2016, Juan José. Ah, bueno, ya está entonces. Y luego, fíjate que la que sí me preocupa realmente, y a Toño también, es la del 2060 de Isaac Newton, ¿eh? Esta Isaac Newton, tú y yo, que somos medio científicos y seguidores del hombre que nunca se rió en toda su vida, Isaac Newton. Su conclusión es que en el 2060... Esta es la fecha del fin de los tiempos, de acuerdo con cálculos matemáticos basados en los libros proféticos de la Biblia. Ese creo que no se equivoca, Newton. Bien, Juan José. No, pues ya me preocupó. No, pues simplemente yo creo que, bueno, hay que pensar, nuevamente traigo a la mesa el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia hasta el momento es quien mejor nos puede dar parámetros para entender la vida, y bueno, científicamente, pues como ya lo refirió el doctor Miranda, pues no hay nada. No hay nada que pueda poner en peligro, por lo menos en esos términos, ¿no? Quizás más bien yo llamaría a ver el día como pues más disfrutable, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ibero 99 va a haber un especial del fin del mundo. El Armagedón. Entonces, bueno, pues que lo disfrute, ¿no? Y realmente, pues, no, yo también soy escéptico y no creo que pase nada. Y bueno, hoy me entero que en 2060, entonces, bueno, ya. 2060, este es de Newton, ¿verdad? Y la de 2000 es Michael Drosnin. ¿Dónde estará este hombre que le quedan 20 días para probar que en 2012 se va a acabar todo. Yo de todas formas no pensaba vivir hasta 2060. Sí, sí. Hasta 2060, no. No, pero tienes que pensar en tus hijos, tocayo. Eso sí es cierto. Sí. Hay una de Nostradamus, siempre dijo la verdad o nunca dijo la verdad, 2096 y 2156. Guión 2156. Bueno, nos queda un minutito. Un mensaje de esperanza, chingos. Digo, algo bueno para nuestro auditorio. Que si rápidamente se vayan a dormir tranquilos. Todas las proyecciones son tan buenas como los datos que las soportan. Y la proyección de Newton se me hace medio rara, porque Newton también a veces predecía algunas cosas. Y él hizo algunos comentarios acerca de profecías. Entonces sí se creía cosas un poco raras. Entonces también no le creeríamos. No le crees mucho al hombre que nunca sirvió en toda su vida. Tocayo, un mensaje a nuestro auditorio de paz, de tranquilidad. Sí, yo creo que si va a haber un apocalipsis cercano va a ser económico, porque la economía es la única que no predice nada. Sí, lo que más bien habla de hechos pasados. Sí. Ay, otro crack, ¿no? ¿Sí? Y así que la tarjeta de crédito, nada de usarla, nada de llevarla al límite, porque no. Pero a lo mejor sería bueno, ¿sabe qué, doctor? Ir a Mérida. A las zonas arqueológicas. Bueno, eso sí está padre, ¿no? A echar una vacación por allá. Bueno, pues si se acaba el mundo, por una vacación por allá. Se la pasa. Bueno, a podemos continuar, pero se nos acabó el tiempo. Esto ha sido Sobremesa. Han estado con nosotros el doctor Miranda, el doctor Cuesta, el maestro Solís, en un tema interesantísimo, el fin de los tiempos. Soy Javier Prado Galán. Dios mediante, nos encontraremos el 2013 felices, habiendo pasado ese trance del 21 de diciembre. So long, arrivederci, goodbye. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Everything means nothing to me. Everything means nothing.